Porque tenemos derecho de tomar nuestras decisiones libremente, a través del arco iris nos informamos y defendemos los derechos humanos. A través del arco iris miremos las sexualidades con respeto y libertad. A través del arco iris, el amor y la identidad se pintan de todos los colores. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo un programa más de A Través del Arco Iris desde Radio Universidad Veracruzana. Yo soy Silvia Susana Jácome y tengo el gusto de saludar a mi amiga y compañera, Hilda Arelia Aquino. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas, a todos. Pues muy contenta, como cada lunes en punto de las 8, y en esta noche en particular me entusiasma muchísimo, porque como en cada programa, el visibilizar que la diversidad trasciende, ¿no?, lo que estamos conociendo y lo que vemos en nuestra sociedad, porque es importante empezar a mirarlo, ¿no?, y empezar a aprender qué es esto de la diversidad. Y entonces, este programa me parece que nos va a enriquecer, amiga. Claro que sí. Bueno, antes de comenzar y de presentar a nuestra invitada, que ya está aquí con nosotras, les recordamos nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Estamos por WhatsApp en el 2281-040477 y por Facebook nos encuentran como Radio V. Y bueno, el día de hoy, esta noche, tenemos como invitada a Rosa Virginia Martínez Conde. Ella es directora del Centro Mexicano para la Neurodiversidad y Autismo. Y bueno, Rosa Virginia, muy buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de poder colaborar en el programa. Pues muy, muy amable por tu presencia y tu participación. Y quisiéramos empezar ahora sí que por el principio. Porque bueno, como bien decía Arely, muchas veces estas diversidades no son muy cercanas y a veces pues cometemos algunos errores incluso en la manera de nombrarlas. Entonces, pues ¿cuál sería como la manera correcta de entender este tipo de diversidad, la manera de nombrarla? En fin, ¿qué nos pudieras platicar al respecto? Bueno, es parte de la cuestión de primero aclarar un poquito lo que es diversidad. Yo creo que es importante partir de ahí. Uh-huh. Tal vez la parte que yo les pueda compartir un poco, que es en donde yo me he desarrollado más profesionalmente, es en la parte de la atención de personas con autismo y sus familias. Más o menos a finales de los 90 apareció un movimiento que quería romper como paradigmas de cómo nombrar la discapacidad o cómo nombrar de manera diferente las enfermedades sin que tuviera una connotación negativa, uh-huh, ¿no? De ahí surgió el término de neurodiversidad, ¿no?, que obviamente se desprende de lo que es diverso, ¿no? Entonces la neurodiversidad se puede entender como un movimiento o como un paradigma, como un cambio de paradigma, ¿no? Y bueno, tiene la intención era básicamente que no se utilizaran términos negativos que de alguna manera prejuzgaran a las personas que vivían con alguna discapacidad, con alguna enfermedad, con algún trastorno, etcétera, etcétera. Incluso el cambio de paradigma proponía no utilizar esos conceptos. Sin embargo, bueno, necesitamos también tomar en cuenta la ciencia, ¿no? Y es bien importante ser conscientes de cómo nombramos a las personas que viven con alguna discapacidad, ¿no? Entonces, desde el término de la neurodiversidad, parte, bueno, de la idea de que todos tenemos un desarrollo diferente, un cerebro, un funcionamiento neurocognitivo diferente. Entonces, sugiere que las personas que no van con la parte o que cumplen con las normas que dicta la mayoría de la sociedad, ¿no?, como la norma, por decirlo así, pues sean altamente respetadas, ¿no?, y que no se les denomine con algún término que, lejos de ayudar, le pueda perjudicar en su desarrollo y socialmente, ¿no? Entonces, neurodiversidad es la diversidad, pues, del funcionamiento neurológico de las personas, ¿no? Y de ahí se parte, si me permiten decirlo, también es importante decir que una persona no tiene neurodiversidad, ¿no? Una persona es neurodivergente o diverge de un grupo, ¿no? El individuo no es neurodiverso, ¿no? Más bien es neurodivergente de un grupo X, ¿no? Como el autismo, por ejemplo, una persona con autismo es neurodivergente del grupo de los neurotípicos, por decirlo así, o del desarrollo, entre comillas, normal, ¿no? Entonces, es bien importante utilizar adecuadamente los conceptos o los términos para no confundir a las personas, ¿no? Entonces, partimos de que tenemos todos un desarrollo diferente y eso obviamente también tiene una connotación social, incluso hasta una connotación antropológica, ¿no? Tiene toda una base que sustenta este movimiento de la neurodiversidad que a finales de los 90 apareció, con la intención de respetar a las personas que tuvieran alguna discapacidad o algún desarrollo diferente. Claro, y aquí, Rosy, lo que me parece importante es, en una sociedad, pensemos en un grupo de clases, en un grupo de trabajo de hombres, de mujeres, adultos, o de jóvenes, en una escuela secundaria, una prepa, pues formamos parte de una sociedad en la que desde niñas y niños hemos aprendido a pensar que todos debemos de formar parte de esta normalidad, ¿no? De esta idea que, pues, de ninguna manera me parece que podemos cumplirla, ¿no? Porque dentro de un grupo de escuela, por ejemplo, el aprendizaje va a requerir de diversas estrategias, diversas formas en las que aprendemos, ¿no? Cada alumno o cada alumna dentro de un grupo. En un grupo de mujeres, cada una vivirá su ser mujer de manera diferente, ¿no? Uh-huh. Y me parece, eso es como mirar a través del arco iris, como nuestro programa lo plantea, ¿no? Sin embargo, me parece que el reto es que pensamos, como si tuviéramos, me imagino, un molde en la cabeza, ¿no? Y queremos que todas y todos entren en ese molde. Queremos que todas y todos entren dentro de esto que llamamos normalidad, que cumplamos los estereotipos. Y ahí es justo donde me parece importante revisar con respecto a niñas y niños o a jóvenes que viven condiciones que pueden ser discapacitantes o no, pero que requieren una mirada diferente. Porque tienen una sexualidad, ¿no? Porque tienen afectos, sienten amor por sus mamá, papá, por sus compañeros, construyen relaciones de amistad diferentes tal vez a las que pensamos que debe ser una relación de amistad, pero construyen lazos, pues, ¿no? Y también se enamoran. Es decir, neuroquímicamente también sucede ese proceso en su cerebro y se enamoran de una otra o de un otro, ¿no? Claro. Entonces, sin embargo, lo que pensamos es que son niños eternamente, ¿no? Porque salen de esta normalidad o los miramos desde esos lentes, ¿no? Y entonces los vemos infantilizados toda su vida y el adulto o esta sociedad de alguna manera los hacemos asexuados, cuando ellos, me parece, no lo viven así, pero me gustaría que nos los compartieras, tú cómo lo vives en el día a día, en lo cotidiano con ellas y con ellos. Claro, Aureli, bien lo dijiste, o sea, chicos con autismo o con cualquier otra condición del neurodesarrollo necesitan lo que todo niño necesita, lo que todo adolescente necesita, lo que todo adulto necesita, ¿no? Enamorarse, ser querido, amar, jugar, divertirse, hacer travesuras, cometer errores, etcétera, etcétera, ¿no? Todos necesitan lo que comúnmente o neurotípicamente, ¿no? Uh-huh. Vive un niño, un adolescente o un adulto. lo que sucede, yo creo que están inmersas muchas cosas, ¿no? A nivel incluso familiar. Una mamá o una familia que vive con un chico con alguna discapacidad, o yo te voy a compartir, por ejemplo, de con autismo, ¿no? Que es, bueno, para mí es la forma correcta de llamarlos, ¿no? Muchos les dicen autistas, ¿no? Yo prefiero llamarlo una persona con autismo porque lo hace como que ir más allá del autismo, ¿no? No es solamente autismo, si es una persona, ¿no? Antes que otra cosa. Entonces, muchas veces se subestiman, ¿no? El desarrollo de sus hijos, no se rescata todo el potencial que tienen. Y entonces, mamá o papá, quien esté al cuidado de los chicos, abandonan su proyecto de vida personal, ¿no? Y entonces el proyecto de vida lo vuelven al chico. Y entonces, de manera inconsciente, o sea, yo te voy a hablar a lo mejor de casos extremos, pero que sí existe, ¿no? Cuando se infantiliza, cuando lo llevan a terapia, lo llevan a la escuela especializada y todo esto, quieren que avance, pero hacen muchas cosas para que no suceda, ¿no? Porque ¿qué va a pasar si el niño avanza? ¿Sí me explico? ¿Qué va a pasar si mi hijo mejora? ¿Qué va a pasar conmigo? Porque mi centro y mi proyecto de vida es mi hijo, entonces yo me quedo sin nada aparentemente, ¿no? Entonces creo que sí están inmersas muchas cosas que llevan a las personas o a la sociedad misma, ¿no? A subestimar o a ser niños eternos, ¿no? En cualquiera, es muy común, muy, muy, muy común, ¿no? Los niños, los papás encuentran atención cuando son pequeñitos, cuando son incluso hasta adolescentes, pero llegan adultos y las oportunidades o los espacios se cierran, ya no son tantos, ¿no? Uh-huh. Precisamente porque no se piensa en esta parte, ¿no? Uh-huh. Entonces, definitivamente necesitamos acompañar su desarrollo, ¿no? Necesitamos actualizar su desarrollo también nosotros como adultos, como guías, como acompañantes, como familiares, como maestros, ¿no? Pensar que su desarrollo, tú bien lo dijiste, bioquímico, químico, físico, no se detiene, ¿no? Entonces también hay que actualizarnos, ¿no? En eso que nos van pidiendo los chicos, pero a veces pues no queremos, ¿no? Se toca sobre todo el tema de sexualidad, ¿no? No, híjole, no, o sea, a mi hijo no, o no, a mi hija tampoco. Es un tema bien difícil, bien polémico, porque los papás pues no saben, ¿no? Necesitan como mucha orientación de parte de los especialistas, de parte de los expertos, para que le pierdan el miedo. Sí, los que no tenemos alguna discapacidad, sí, aparentemente, justo eso pensé. No queremos tocar el tema, todavía sigue siendo un tema tabú, ¿no? A pesar de que ya se han abierto muchas cosas y ya se han cambiado muchas cosas, todavía, ¿no? Es como una asignatura pendiente el tema de la sexualidad, pero definitivamente necesitan vivirlo, ¿no? Necesitan forzosamente vivirlo como un derecho, incluso, ¿no? Ahora que vamos a tocar el tema de los derechos, por ahí también está ese derecho, ¿no? Sí, por supuesto que sí, y me parece muy interesante tu presencia en este programa porque, bueno, es un programa especializado en diversidad sexual y genérica, pero pues como lo hemos hablado en otras ocasiones, hay interseccionalidad, es decir, no somos una sola esfera, la vida de cada persona tiene muchísimas esferas y de pronto se entrecruzan. Entonces, si estamos hablando de personas con alguna neurodivergencia y que además ejerzan su sexualidad, pero que además también dentro del ejercicio o dentro de la naturaleza de su propia sexualidad nos encontramos con personas que tienen atracción erótica y afectiva por personas de su mismo sexo o que tienen una identidad de género diferente a la asignada al nacer, bueno, pues me parece que entonces esto es mucho, muy complicado, sobre todo tanto para las familias como para las personas que acompañan a estas personas. Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Sí, es un tema en el que todos tenemos que ser formados, ¿no? Tendríamos que tener una formación desde desde pequeñitos para que no sea educación sexual, sea formación, no solamente educación, no solamente información, sino ese cambio de paradigma, ¿no? De que necesitamos hacer todos para vivir la sexualidad como se tiene que vivir, ¿no? De una manera natural, con responsabilidad, ¿no? Con compromiso, pero viviéndola en su plenitud. Y me parece que es el reto al que probablemente las familias se van enfrentando, ¿no? El hecho de que sus hijas, sus hijos vayan descubriendo su corporalidad en el placer, ¿no? Y además probablemente por este impulso también que surge en la pubertad, por ejemplo, ¿no? Por el ciclo hormonal, ¿no? Es decir, no es que las chavitas y los chavitos les surja algo malo y de repente sientan atracciones. Es algo que sucede como parte del desarrollo biológico, ¿no? Es un indicador, ¿no? De está bien, es un indicador saludable, pues, de su desarrollo. Y entonces me parece que cuando esto va sucediendo, la familia, además de tener que empezar a cuestionar estos paradigmas de que, pues, mi hija o mi hijo, pues, es una persona independiente a mí, ¿no? Y que va a tener una sexualidad y que está construyendo su sexualidad, pero que también es inevitable que la crianza, el maternaje, el paternaje va tocando tu propia historia también, ¿no? Uh-huh. Y va tocando tus paradigmas. Entonces, con esto que estamos platicando, recuerdo una familia que estaba, bueno, conmocionada porque su hija decía que estaba enamorada de su amiga, ¿no? Y en la familia como, ¿y le damos permiso o no? Imagínate, ¿no? ¿Le damos permiso o no de que uh-huh. pueda tener contacto, de que pueda tener novia, ¿no? Esta chica vivía con síndrome de Down. Entonces la familia, el impacto para empezar, ¿no? De contemplar esta posibilidad y luego de enfrentarse a que su hija pudiera ser lesbiana, ¿no? Entonces, ¿a qué se enfrentan las familias con esto, Rosy? Pues efectivamente a su propia historia, ¿no? Yo creo que a los propios cosas que no están claras, que no están trabajadas y que finalmente se rigen por lo que dicta la sociedad, ¿no? Lo primero que piensan, ¿qué van a decir, no? ¿Tenga síndrome de Down o no tenga síndrome de Down, no? ¿Qué va a decir la sociedad? ¿Qué va a decir la familia? ¿Qué va a decir fulanito, no? Entonces empiezan pues los prejuicios, ¿no? Y una serie de cosas que nos llevan a como lo decía en un principio, a darle una connotación negativa, ¿no? A la sexualidad y pues más a esta cuestión de ser lesbiano, de ser homosexual todavía es todavía más complejo. De hecho, hay un libro muy interesante que se llama Mi vida en azul, de un chico con autismo que es homosexual, ¿no? Entonces, cómo vive, relata, ¿no? Cómo primero entendió, le costó trabajo entender su autismo, ¿no? Cómo vivía el autismo y después darse cuenta que era homosexual y que finalmente, bueno, la familia tuvo la fortuna que la familia lo apoyó y cuando escribió el libro vivía con su pareja, ¿no? Entonces es un libro bien interesante que ojalá pudiéramos leer muchos para que nos abra un poquito, ¿no? la mente y perdamos el miedo, ¿no? Lo que pasa es que la diferencia nos causa muchos temores, ¿no? Ese temor a lo diferente, siempre como que queremos lo mismo, nuestro cerebro, estamos programados como para lo mismo, entonces cuando surge algo que es diferente a mí, ¿no? Sea color de piel, o sea, no nos referimos nada más a la parte sexual, sino el color de piel, la raza, por ejemplo, si es indígena, si no es indígena, etcétera, etcétera, sigue, choquea y causa ahí situaciones, ¿no? Que muchas veces no se sabe cómo resolver y se termina rechazando, ¿no? Que esa es la parte más delicada. Pues muy interesante lo que nos está platicando aquí nuestra invitada Rosa Virginia Martínez, del director del Centro Mexicano para la Neurodiversidad y Autismo. Y vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar una canción que se llama Ugly y regresamos. Teléfonos 817-5115 y 817-5117. Por WhatsApp en el 2281-040477 y por Facebook en Radio V. Y tenemos a nuestra invitada Rosa Virginia Martínez Conde, ella es directora del Centro Mexicano para la Neurodiversidad y Autismo. Y hablábamos en el primer bloque en algún momento sobre los derechos. Pues bueno, pensamos que... más bien sabemos que todos los derechos humanos corresponden a cualquier persona. Por el simple hecho de ser humano, nos corresponden esos derechos. Pero sabemos también que, pues muchas veces, y bueno, quienes vivimos una condición de diversidad sexual o genérica no convencional, pues hemos padecido el acceso a estos derechos, me imagino, que en este caso estamos hablando de algo parecido. Es decir, ¿cuáles serían los derechos que con mayor frecuencia se le impide a estas personas acceder? Bueno, yo creo que no hay diferencia, pues, con lo común, ¿no? Como lo mencionas. Sin embargo, creo que una de las situaciones, como lo hablaba yo, sobre la aceptación de lo diferente, es la aceptación, ¿no? Si ven, por ejemplo, en el supermercado a una mamá con un chico con autismo teniendo una crisis o una rabieta, lo primero que viene es un juicio, ¿no? No lo ha educado bien, le faltan reglas, le faltan límites, mira, y no se detienen a pensar que algo puede estar pasando, ¿no?, con el desarrollo de ese chico. Entonces, la aceptación es uno de los, el respeto, pues, la aceptación creo que es lo que más se vulnera en ellos. Otro tema también, por ejemplo, y es un tema también muy complicado, es el tema de la educación. En el derecho a la educación tal vez les dan un espacio en las escuelas regulares o en una escuela particular, pero desafortunadamente no todo el personal está capacitado para poder atenderlos adecuadamente, ¿no? Atendiendo sus necesidades de apoyo, atendiendo o más bien comprendiendo que tienen un neurodesarrollo muy específico, el cual necesita apoyos muy específicos y especializados, ¿no? Entonces, desafortunadamente se han cometido muchos abusos, ¿no?, en las escuelas, o omisiones, ¿no? Están ahí, pero no les dan la atención, ¿no? Entonces, ese tema sí me preocupa. Tan es así que, bueno, en Integra, que es el espacio donde servimos a estos niños y a sus familias, por eso pusimos una escuela especializada, ¿no? Viendo esa parte de sufrimiento de los papás, de decir, híjole, mi hijo tiene autismo, no habla, me da miedo que lo estén maltratando y no me lo diga, o me da miedo que le estén haciendo algo y no lo diga. Me da miedo que el maestro o la maestra no lo atienda y no me lo diga mi hijo, ¿no? O a lo mejor sí habla, pero no sabe cómo decírmelo, ¿no? Entonces creo que eso es básicamente lo que yo me he encontrado en mi experiencia. Y en esta parte de los derechos, también tenemos el derecho al placer, ¿no? Claro. Y justo nos escribe Omar Rubio y me parece que, siendo un derecho al placer, me parece muy importante, Rosa, que nos compartas cuáles serían los indicadores, cómo sabría una familia, de alguna manera teniendo educación en la sexualidad, eso sería fundamental, pero para distinguir si mi hija o mi hijo puede poner límites, puede negociar esta parte del placer de una manera segura, ¿no? Un poco Omar nos preguntaba en el sentido de cómo de alguna manera protegerlos para que no vivan abuso, ¿no?, cuando tienen derecho a vivir placer. Híjole, es un tema bien importante, ¿no? El tema del abuso es muy complicado. Por ejemplo, los chicos que viven con autismo o con alguna otra, por ejemplo, lo que le llamaban discapacidad intelectual, que ahora ya no se le llama así, síndrome Down, todo esto, requiere de muchísima formación a los chicos, muchísima información, estar muy, muy, muy cerca, y creo que no podemos generalizar. Creo que se tiene que particularizar la situación de vida de cada chico, ¿no? Partiendo hace un momento precisamente ese derecho a omitir, el derecho a vivir la sexualidad de manera plena, ¿no? Entonces sí se tiene que enseñar. Yo creo que sería bien difícil, te digo, generalizar cuándo el chico está listo, ¿no? Claro. Finalmente siempre es importante, yo creo que los papás, o las personas que estén cerca de los chicos, adolescentes o jóvenes, que ya estén, como en esa necesidad de vivir su sexualidad, lo tienen que, la formación empieza desde pequeñitos, ¿no? Buscar una forma de comunicación, si el chico no habla, si no se comunica, buscar una forma de comunicar, ¿no? toda esta parte primero de que identifique lo que siente, ¿no? El placer se siente, ¿no? Y el niño puede tener placer tocándose o puede tener placer de diferentes formas. Por eso te digo que es importante particularizarlo y entonces empezarlo a enseñar que eso se siente bien y que no está mal, pues, ¿no? Sin embargo, bueno, este tema de lo privado, de lo público, de que es importante que no se deje tocar por nadie, o sea, es un tema que se tiene que trabajar todo el tiempo, pero los papás tienen que tener mucha claridad y yo creo que también tienen que ser guiados por un experto, ¿no? Desde cómo llamarle a los genitales, ¿no? O sea, todo esto que es parte de la información y de la formación. Y bueno, pues después la parte más difícil, que es la parte del valor, ¿no? A sí mismo, del respeto a sí mismo, que en chicos con una necesidad de apoyo específica, sí tenemos que trabajar muy, muy, muy, muy de cerca, muy claro, que realmente sepamos que el chico lo entendió, ¿no? Hasta ahorita no me ha tocado, ¿no? Estoy ahorita precisamente, bueno, tú nos acompañaste hace poco en una charla, un poco más en taller y luego con algunos papás que tenían ahí inquietud, pues para darle la formación y la información necesaria a sus hijos, ¿no? En ese camino estamos y yo creo que nos vas a ayudar también para ir construyendo esta parte. Creo que cada quien desde su área es importante que contribuya y hacer realmente esa red, porque los papás solos no pueden, los terapeutas solos no podemos. Yo creo que necesitamos hacer esa red para que efectivamente no se convierta en un abuso, que el derecho a vivir su sexualidad no represente que los chicos estén en riesgo, ¿no? De ser abusados o de ser vulnerados en ese derecho. Ahora, volviendo a esta interseccionalidad que mencionábamos en la primera parte, en donde puede darse el caso, de hecho, pues seguramente se da, incluso nos mencionabas un libro de una persona que vivió esta experiencia, en situaciones cotidianas es frecuente que cuando se presenta en la familia, pues la homosexualidad de un hijo, de una hija, la identidad de género no convencional, el transgénero, etcétera, etcétera, pues por la falta de información se suele culpar a la mamá o al papá o al medio ambiente o cualquier cosa. Es decir, aquello que se sale de la norma, pues entonces algo pasó, ¿no? Algo, y seguramente algo malo, ¿no? Alguien tuvo la culpa. Me da la impresión, no sé, tú nos dirás, que cuando esto sucede con una persona neurodivergente, pues es muy fácil echarle la culpa a esta condición de neurodivergencia, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, efectivamente, ¿no? Se piensa que no son capaces, ¿no? Primero de vivir una sexualidad natural plena y después, pues efectivamente, ¿no? De como no se tiene mucha, a lo mejor, conciencia de una sexualidad y del límite, ¿no? Hasta dónde vivirla y de qué manera, por supuesto que se culpa a esta diferencia, ¿no? En el desarrollo. Sin embargo, bueno, pues es importante darnos cuenta que dentro de esto, vivirlo diferente, dentro de esta neurodivergencia, pues sí hay una parte en donde tal vez es más complejo, ¿no? La formación, pero no es por eso, no se tiene que responsabilizar, más bien es todo el entorno, ¿no? La familia, la escuela, todos los que estamos cerca de esos chicos, los que tenemos que asumir ese compromiso y esa responsabilidad. Y otro de los derechos es el respeto y confidencialidad para la atención en el área de salud. Que bueno, si con chavas y chavos, pensemos de 17 años, que van a elegir un método antifecundativo, aunque la norma ya no requiere pues acompañamiento de un adulto, todavía nos encontramos algunos servicios médicos que lo piden, pues puedo imaginarme que para chavas y chavos, que viven, por ejemplo, con la condición de autismo y que tienen pareja, ¿no? También puede ser todo un reto, ¿no? Por ejemplo, que les pidan que vayan acompañados de su tutor, ¿no? Y también es un reto también acceder a la salud y a información en este sentido. ¿Cómo lo observas tú con chavas y chavos, Rosy? Mira, estoy tratando de imaginarlo, ¿no? Ahorita no he tenido, o no he tenido la experiencia, pues, de trabajar con adultos jóvenes, ¿no? Uh-huh. Mi experiencia ha sido ahorita con adolescentes de 14, 15 años, por ejemplo, ¿no? En donde, bueno, apenas están en esta parte, ¿no? Del conocimiento de su cuerpo y todo esto. Me lo imagino, ¿no? Trato de imaginarme por experiencias no solamente de autismo, sino yo soy terapeuta infantil y del adolescente. Entonces, pues sí, por supuesto que debe de ser una situación que muchas veces por eso ni se hace, ¿no? Porque tienen que ir acompañado de un adulto o porque los médicos a lo mejor no tienen el conocimiento, ¿no? Y esta sensibilidad de que del derecho a vivir la sexualidad con responsabilidad y tampoco son accesibles en esta parte ni sensibles, ¿no? Entonces, debe ser muy muy muy complicado y muy complejo vivirlo así, ¿no? El tener una pareja, por ejemplo, ¿no? Los que viven con un autismo más funcional, por ejemplo, ¿no? Tal vez es un poquito menos complicado, pero para las personas que viven un autismo un poquito más, que necesitan más de apoyo, sí, vamos, se requiere de muchísimo alrededor, ¿no? Muy bien, pues estamos a través del arcoíris, vamos a hacer una pausa. Y vamos a escuchar la segunda parte del reportaje de Radio Francia Internacional que habla sobre intersexualidad y que contamos con este reportaje gracias al acuerdo de colaboración que existe con Radio UB y esta emisora Radio Francia. Es, como decíamos, la segunda parte de un reportaje sobre intersexualidad. Regresamos. París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Aunque no hay registros oficiales, se estima que el 1,7% de la población mundial es intersexual, es decir, al menos una de cada 100 personas que nacen lo hacen con lo que en medicina se conoce como un trastorno del desarrollo sexual, DSD, por sus siglas en inglés. Los activistas prefieren referirse a esta condición congénita por la que una persona muestra caracteres sexuales de ambos sexos como una diversidad de la genitalidad de las personas. A menudo los intersexuales son sometidos a operaciones desde muy pequeñitos y a un tratamiento hormonal de por vida para definirlos como hombres o mujeres. Conectamos enseguida con una persona que lleva más de 30 años de activismo para defender los derechos de las personas intersexuales. Se trata de la costarricense Natasha Jiménez, directora de MULAVI, Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos, y autora de varios informes para la Organización de los Estados Americanos sobre las personas intersexuales en la región latinoamericana. Natasha Jiménez, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista con Radio Francia Internacional. Es un honor más bien para mí que me hayan tomado en cuenta. ¿Qué es la intersexualidad? Bueno, la intersexualidad a veces es un tema poco explorado, no digo a veces, más bien casi siempre poco explorado, incluso hasta por las mismas organizaciones de la sociedad civil o organizaciones BGLT. Yo siempre digo que esa I que aparece en las siglas de BGLTI a veces no significa imperfecto, sino invisible, porque no se trata el tema como se tiene que tratar a profundidad. Mucha gente todavía maneja mucho desconocimiento sobre el tema. Cuando hablamos de intersexualidad, no estamos hablando de un tema de orientaciones sexuales, no estamos hablando de un tema trans o de identidades o expresiones de género. Es un tema de la diversidad de los cuerpos, es un tema de la diversidad de la genitalidad de las personas. Y como tal, tiene que ser un tema celebratorio más bien, y no un tema en el que estos cuerpos se sigan viendo por parte del sector de salud como cuerpos monstruosos que tengan que ser arreglados de alguna manera. No es una enfermedad como lo siguen tratando y patologizando en muchos países del mundo. Hay mucha diversidad dentro de la intersexualidad. No sé si usted me podrá aclarar. Erróneamente antes se llamaban a esas personas hermafroditas. Exactamente. Mucha gente todavía sigue manejando el concepto del hermafroditismo o de la persona hermafrodita, y todavía se sigue pensando que la persona hermafrodita es aquella persona que nace con dos sexos en un solo cuerpo, y nada más alejado de la verdad. Hay muchas variaciones. De hecho, el Catálogo Internacional de Enfermedades habla de al menos 40 variaciones de cuerpos intersex, pero quienes somos activistas sabemos que hay muchas otras más variaciones. Lo más cercano a ese concepto de hermafroditismo del que la gente todavía habla es el tener ovoceses, o sea, tejido ovárico y tejido testicular al mismo tiempo. Es lo más cercano a ese concepto, pero como te digo, hay muchas variaciones de cuerpos intersex que a veces se ven a simple vista, y a veces se descubren a edades ya más maduras de la persona. Hay gente intersex que ni siquiera sabe que es intersex, ¿verdad? Pero todavía, con el afán de normalizar y arreglar los cuerpos intersex, se siguen generando muchas mutilaciones a niños y niñas intersex alrededor del mundo. Justamente en Francia se acaba de presentar esta denuncia. Una persona, Camille, que fue operada 8 veces desde los 2 añitos, hoy tiene 38, lo escuchábamos en el reportaje, y ha denunciado justamente por mutilaciones. En Francia se opera mucho. ¿Cómo está la situación en América Latina? En Costa Rica y en muchos países de Latinoamérica, el criterio médico es empezar a realizar las primeras cirugías a niños y niñas intersex a partir del primer año de edad. Que por ejemplo, una niña tenga un clítoris más largo de lo estándar o un pene más pequeño de lo estándar. Generalmente las que mutilan es a las niñas, porque son niñas que nacen con un clítoris con un tamaño un poco más grande de lo estándar, ¿verdad? De lo que se considera estándar. Entonces, desde el primer año de edad mutilan estos clítoris por una cuestión cosmética, ni siquiera es una cuestión funcional, y estas niñas prácticamente quedan insensibles en muchos casos, quedan con muchos problemas en muchos casos, y estas operaciones, al igual que esta persona en Francia, no se les consulta. En la mayoría de los casos, los médicos lo hacen de oficio, a veces sin siquiera consultar a los padres, y es por una mala interpretación que hacen del Código de la Niñez y la Adolescencia, donde les da ese poder al sector de salud para hacer este tipo de operaciones. Te pongo un ejemplo: el exdirector del Hospital Nacional de Niños en Costa Rica se jactaba de haber hecho más de 100 cirugías correctivas lo que él llama correctivas a niñas intersex. Y eso es una violación grave a los derechos humanos de las personas intersex, porque no se les permite el derecho a la autonomía y a la integridad corporal de sus cuerpos. ¿Qué consecuencias pueden tener esas operaciones? Por supuesto, psicológicas, pero también físicas, consecuencias físicas. Problemas para ir al baño, esto es lo que le pasaba al protagonista, sí, del reportaje aquí en Francia. Sí, por supuesto que las consecuencias psicológicas son bastante graves, porque generan ese sentimiento de traición, de desconfianza, incluso de temor a mostrar sus cuerpos, porque el mensaje que da la sociedad es que es un cuerpo que no es normal, que es un cuerpo que es monstruoso, que es un cuerpo que tuvieron que arreglarlo de alguna manera para que la sociedad lo pudiera ver de alguna manera, ¿verdad? Entonces, ese sentimiento cala en la psique de las personas intersex, y además de las consecuencias médicas, las consecuencias físicas que hay en los cuerpos de las personas intersex es bastante grave. Se han visto casos donde se generan problemas urinarios, problemas sexuales, problemas incluso hasta discapacitantes para muchas personas intersex alrededor del mundo, no solo en Latinoamérica, sino en muchos países del mundo. Te pongo ejemplos como en África, donde prefieren matar a niños y niñas intersex porque les parece que eso va a traer malas consecuencias incluso a grupos sociales, a tribus, etcétera. La marginación, la discriminación y la violencia quirúrgica que se hace en los cuerpos intersex alrededor del mundo es muy grave y es algo que tenemos que denunciar, y agradezco desde ya ese espacio y que abres a través de tu programa para que se denuncien este tipo de cosas. En cuanto a las consecuencias psicológicas, pongamos por ejemplo el caso de una persona que se le trata como si tuviera genitales masculinos, pero se trata solo de un clítoris más desarrollado. Se le dan hormonas para que sea niño, para darle un aspecto de niño, a pesar de que es un intersexo, pero desde pequeñito ya igual se le practican operaciones, igual se le dan hormonas para que tenga un aspecto masculino, se le educa como a un niño y no como a un intersexo o como a una niña. ¿Qué pasa con esa persona? Me voy a permitir hablar un poco de mi caso personal porque se apega mucho a lo que estás comentando. Cuando yo nací, los médicos sabían que había algo diferente, pero me registraron como varón. Y yo lo que tengo es esto, hiperplasia suprarrenal congénita. Al tener un clítoris más alargado, lo que ellos veían en lugar de un clítoris era un pene y me registraron como varón. Las consecuencias de eso son muy graves a nivel psicológico y a nivel social también, porque la sociedad no entiende eso. De hecho, ni mis padres tenían información al respecto. Mis padres también sabían, digamos, que yo había nacido con una genitalidad diferente. Y sí, digamos, por ejemplo, mi mamá tuvo, dentro de la ignorancia, suena contradictorio, pero dentro de la ignorancia del tema, sí tuvo la sabiduría de no inculcarme, digamos, algo masculino o femenino, y los juguetes que me compraban eran básicamente neutros, como rompecabezas, libros de pintar, o sea, nada que tuviera que ver con los juguetes que son socialmente asociados a niños o a niñas. Pero eso era, digamos, en el núcleo más cercano de la familia. En el núcleo más lejano sí habían más problemas, habían discriminaciones, porque la gente cuando asocia, cuando hay una cuestión en cuanto a la sexualidad o a los comportamientos, a que todo tiene que ver con la homosexualidad o con la transexualidad, etcétera. Entonces, las agresiones, las violencias, la marginación que yo sufría en la escuela, en el colegio, en el barrio, era bastante grande, al grado de sufrir violencias físicas, psicológicas, sexuales, a través de mi vida. Y eso no solo le pasó a Natasha Jiménez, sino que le pasa a muchas personas intersex alrededor del mundo. Te pongo, digamos, el caso mío como ejemplo, pero no es lo que solo le pasó a Natasha, sino lo que le pasa a muchas personas intersex, ¿verdad? Todas las violencias, todas las agresiones que se sufren por parte de la sociedad cuando no entienden una situación en particular. Además de que todavía tengo el problema porque en Costa Rica, a pesar de que en esa misma semana la Corte Interamericana aprobó, digamos, un fallo a favor de que se cambie el nombre y sexo en los documentos de identidad, todavía eso no se está dando, ¿verdad? Pero entonces yo todavía sigo registrada como varón, como un nombre de varón. Y eso me genera también muchos problemas a la hora de salir del país, a la hora de hacer cualquier otro trámite en el que tenga que presentar mis documentos de identidad, ¿verdad? Eso sigue generando también muchos problemas. Muchísimas gracias, señora Natasha Jiménez, desde Costa Rica, por todo este análisis, este dato y por su testimonio. Con mucho gusto, para servirte, Aida. Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26. Muchas gracias a todos por su sintonía. Julián Leng estuvo en los controles técnicos. Les habló Aida Palau. Hasta pronto, amigos. Estamos en la parte final de A Través del Arcoíris, platicando con Rosa Virginia Martínez Conde. Ella es directora del Centro Mexicano para la Neurodiversidad y Autismo. Y platicábamos en el mientras transcurrió el reportaje sobre algunas series, algunas películas que hablan de este tema. ¿Nos podrías recomendar algunas? Claro. Mira, bueno, existen afortunadamente ya, el cine se ha dado cuenta de la necesidad de también de dar información, y creo que el arte, el cine es un medio que puede impactar de manera importante en la sociedad. Hay diversas películas, por ejemplo esta serie que sacó Netflix sobre autismo, se llama Typical, es una serie que creo que es bien abordado el tema. Como siempre es importante particularizar, no generalizar, pero sí abordan los aspectos centrales que caracterizan el autismo y lo abordan de una manera adecuada, ¿no? Además, una manera muy, muy amena, un chico en su vida familiar, en su vida escolar, etcétera, etcétera, que vive todo lo que un chico de esa edad vive, ¿no? Pero que él enfrenta una forma diferente por su misma, por las mismas características de su neurodesarrollo, ¿no? En la vida adulta, por ejemplo, está Mi nombre es Khan, ¿no? Que también es una muy buena película que nos refleja cómo vive un adulto con autismo. Por ejemplo, hay diferentes videos, ¿no? que también pueden dar mucha información. Hay uno muy bonito que es francés, se llama Mi hermanito de la luna. Es un video muy bonito que refleja los aspectos centrales, a pesar de que es un video que no es reciente, nos puede dar mucha información de lo central. Está otro que se llama Academia de Especialistas, ¿no? Donde habla cómo cada niño tiene su potencial, ¿no? Y se puede especializar en algo. Hay otro que se llama El viaje de María, que habla precisamente del autismo en una chica, en una niña que después, bueno, fue adolescente. Es platicado por su papá, ¿no? Entonces y así hay videos que les pueden dar información y que creo que es información fidedigna, hablando precisamente de hablar en los términos correctos y dando la información que realmente es, ¿no? Porque de repente entramos a internet y encontramos mucha, pero no toda es adecuada, ¿no? Claro que sí. Pues muchas gracias. Habrá que estar atentos a estos medios de comunicación que nos pueden dar más información al respecto. Arely, en un minuto, un comentario final. Pues a mí me parece que no podemos cambiar nuestras historias, no podemos cambiar los aprendizajes que están pues como parte de nosotras y de nosotros, pero lo que sí podemos hacer es construir ambientes inclusivos, ¿no? Y eso nos toca a cada una de nosotras y nosotros, y me parece que tendríamos que partir con informándonos, por una parte con lo que nos comenta Rosa, con información científica que nos ayude a entender, pero también conocer los derechos, en este caso de las personas que viven con alguna discapacidad, para que el trato con ellas y con ellos pues sea desde una perspectiva de derechos, una mirada de derechos, ¿no? Y que evite que las o los coloque en condiciones diferentes. Y justo para hacer lo que a mí me toca, para construir esos ambientes inclusivos. Muy bien, muchas gracias, Arely. Rosa Virginia, un comentario final, y si nos puedes dar tus datos para quienes deseen contactarte, por favor. Claro que sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Creo que hacen falta muchos espacios como este. Además, el nombre del programa es bien bonito, ¿no? Y creo que el tema de la neurodiversidad, la diversidad se tiene que tratar con muchísimo respeto. Nos hace falta muchísimo información, formación, abrir nuestra mente, cambiar paradigmas, para poder realmente crear ambientes inclusivos, ¿no? Que yo creo que en la medida en que vayamos cambiando esas mentes, vayamos rompiendo esos paradigmas, vamos a ir viendo que no necesitamos tal vez leyes, ¿no? O muchas leyes que nos digan es que tiene que haber una ley para autismo, una ley para esto, sino se vuelve parte de nuestra vida cotidiana, el respeto, ver que los desarrollos son diversos y punto, ¿no? Estamos para servirles en Integra. Estamos en Ruiz Cortines, 3348, y nos pueden contactar en el 688-4304. Estamos para servirles. Pues muchísimas gracias. Realmente aprendimos muchísimo con este programa. Esperamos que haya sido de su agrado. Nos despedimos, pero no sin antes agradecer a Joel Bonilla, que estuvo en los controles, y a Brenda Coronado en la producción. Esto fue A Través del Arcoíris. Nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la noche por Radio Universidad Veracruzana. Muchas gracias. A Través del Arcoíris existe respeto, libertad y amor. A Través del Arcoíris es una producción de Radio UV 90.5 FM. Nos encontramos la próxima semana.